más mía. Y no puedo espantar a este animal que me come la vida. Es el miedo que saca de mí todas esas ganas que yo otros días tenía, tenía. Pero me acuerdo de tu amor. Pero me acuerdo de ti, corazón. Aquí y pensar que escribí todas esas cosas del alma que a nadie pude decir, decir. Pero me acuerdo de tu amor. Corazón.